Bueno, este año para nosotros ha sido un año de mucho y muy intenso trabajo, pero por suerte con muchos objetivos cumplidos y para digamos con mucha más suerte, con muchos más objetivos por cumplir en los próximos días. Así que en este año intenso de trabajo también nos hemos sentido muy, pero muy acompañados con nuestros afiliados, nuestras personas mayores. Y la verdad, esto es muy significativo para nosotros, que fundamentalmente transmitimos todo el tiempo lo que significa PAMI, por una Argentina con mayores integrados, donde nosotros buscamos fundamentalmente que las personas mayores sean sujetos de derecho fundamentalmente y que sean participativos. O sea que ustedes trabajan para la inclusión de la tercera edad. Exactamente. Para la inclusión de la tercera edad y poniéndole el foco absolutamente en el tema de la prevención y el cuidado de la salud. Absolutamente. Por supuesto que la atención durante los procesos de enfermedad de un porcentaje menor de nuestros afiliados tiene que tener una respuesta oportuna y en tiempo y forma para asistir a proteger ese estado de enfermedad de una persona. Pero también es cierto que es tanto más importante cuidar y proteger ese estado saludable que tienen la mayor parte de nuestros afiliados. Esto para nosotros es una parte fundamental y esencial de todas nuestras acciones. Y en esto justamente se ve plasmado en la cantidad impresionante de afiliados que han adherido a todos nuestros talleres de movimiento, educativos, de LUPAMI, con el convenio con la universidad. De aprender a computación. Aprender computación, ahora en el agua. Sí. Estamos expectantes para ver cuándo podemos empezar con la colonia. Qué bueno, Adriana. La verdad que a mí me encanta esta movida, este movimiento tan importante para la gente, bueno, que ya ingresa en una edad que, si no se siente feliz... Igual es para cualquier persona esto, pero ellos por ahí con más, ¿no? Si no se siente feliz, se enferma una persona. Sí, esto es absolutamente así. De hecho, todos los procesos patológicos en ellos comienzan con el aislamiento y la soledad. Claro. La imposibilidad que tienen de compartir. Y si nosotros ahondáramos un poquito más, nos llamaría la atención la gran cantidad de personas mayores que viven solas en nuestra ciudad. Sí. Y cuando digo solas, viven confinadas en una habitación porque todavía les permite, es decir, todavía son autoválidos, pueden desplazarse de una habitación hacia la otra. Sí. Pero como máximo, digamos. En esto es un gran desafío que nosotros vamos a trabajar el año siguiente para poder ir focalizando todas estas personas, porque a veces con un poquito, un estímulo, aunque sea muy pequeño, pueden seguir desarrollando potencialidades. Pero por supuesto. Así que esto para nosotros es fundamental en el trabajo con las personas mayores. Y porque a su vez, todo lo que nosotros podamos mejorar de esta de este sector tan vulnerable repercute fuertemente en la comunidad, porque cada una de estas personas mayores está inserta en un núcleo familiar, sí, más continente, menos continente, sí, lo que sea, pero digamos que todos estos cambios repercuten. Todo es una red. Exactamente, exactamente. Así que bueno, la verdad es que yo los felicito por este movimiento, por este compromiso que tienen con los jubilados, con los pensionados. No digo con los abuelos, porque por ahí, aunque bueno, se puede ser abuelo y muy joven, ¿no? Pero creo que la jubilación es el júbilo que tienen que tener después de haber trabajado tanto en la vida y no tomarla como un proceso de tristeza y de aislamiento, para nada. Totalmente, pero para eso estamos, yo creo que entre todos los integrantes de la comunidad, rompiendo con este paradigma. Que obviamente, cambiar de paradigma. Exactamente, de que la persona mayor no es un ser pasivo, de que prácticamente se le impide hacer cualquier actividad, de que un día para otro se aísla y no tiene otro tipo de participación en la comunidad. Bueno, por supuesto que ellos se han encargado de ir rompiendo con esto. Sí. Sí. Adriana, ¿y dónde deben dirigirse? ¿Algún teléfono, el lugar físico para el que esté escuchando en este momento y diga, tengo ganas? Por supuesto que el 138, que es nuestro servicio de PAMI Escucha y que atiende incluso los días feriados o fuera del horario de atención de las agencias. Y si no, en la agencia PAMI de que funciona en la calle Dorrego o la agencia que está funcionando en Sierras Bayas, son todas opciones válidas para los que necesitan evacuar alguna consulta. Exactamente. Te comento, Patricia, que ya cercano a fin de año nosotros seguíamos trabajando intensamente y compartimos con un grupo de jubilados de la UGL nuestra y después grupos de jubilados de todo el país. Sí. Unas jornadas de una semana en Huerta Grande, en Córdoba. Ah. Con todos los dirigentes y jubilados de la República Argentina, con todas las autoridades del PAMI, para que ellos en realidad tuvieran un ámbito de decisión y participación, sí, conformando un Consejo Participativo Nacional de Jubilados, que se va a reunir dos veces en el año, y donde ellos tuvieron la posibilidad de plasmar cuáles eran las dificultades y los objetivos por lograr, y por supuesto, y la verdad fue muy gratificante ver que todos ellos igualmente reconocía los datos que hemos tenido hasta acá juntamente con ellos. Sí, sí. Pero lo más llamativo y a lo que la verdad que nosotros ahí nos dimos cuenta de que habíamos plasmado finalmente la visión y la misión de nuestra institución fue cuando muchos de ellos terminaron internalizando y reconociendo este enfoque que nosotros hacemos directamente hacia la salud. Porque a veces incluso los profesionales de la salud, por ejemplo, pueden ser los médicos u otros que trabajan en el sector, les cuesta aceptar cuando las acciones están dirigidas a otro tema que no sea específicamente la enfermedad. Uh-huh. Cuando surge, por ejemplo, pero ¿por qué no se dedican a la consulta con determinada especialidad o atender esto? En vez de proyectar actividades en conjunto, de movimiento, de viajes, de lo que sea. Claro. Y así mismo los jubilados internalizaron e hicieron propio ese tipo de actividades. En un testimonio, por ejemplo, muy conmovedor, una señora, no me acuerdo si era del norte, ella expresaba claramente, diciendo, ¿cómo nosotros a una persona que está internada le podemos poner valor en cuanto a las prácticas que esta persona requiere? Pero ¿qué valor se le pone a la persona que con estas cosas le cambió la vida, encontró un compañero, una amiga, de pronto terminó con su depresión o por lo menos mejoró su estado de salud con todo este tipo de actividades que le permiten tener otra mirada de la vida? Claro. Entonces, cuando ya lo dice esto el propio beneficiario, nosotros podemos relajarnos y decir que sí, si bien es un camino arduo y costoso, digamos, finalmente le llega, sí, a quien le tiene que llegar. Exactamente. Adriana, el presidente de la Federación de Jubilados, José Nacelo, te saluda. Ah, buenísimo. Bueno, casi estuvo con nosotros en ese lugar. Bueno. Bueno, desearte un feliz año, un comienzo de 2011, plasmado de proyectos que tengan realización y que se concreten todos los que tienen en mente para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros jubilados y pensionados, Adriana. Así es, Patricia. Nosotros ya en estos días en enero vamos a trabajar fuertemente en Olavarría para cambiar el sistema de atención al público, para que sea más agradable, más confortable, dure menos tiempo y más efectivo. Bueno. Que aprovechar este espacio para mandarles un beso enorme y un saludo enorme a todos nuestros mayores, a todos, que caminan a la par nuestra y que ellos también son artífices de toda esta mejora que estamos logrando. Y también a mis compañeros de trabajo, unos con muchos años y la mayoría con mucha polenta. Es un personal altamente capacitado y preparado para tratar con esta población tan especial. Así que para todos ellos, un mejor año y que sea con mucho trabajo y lleno de beneficios, como decís vos, Patricia.